En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Acuerdo salarial y bono de fin de año para los trabajadores municipales. Se firmó ayer un acuerdo salarial entre la Municipalidad de Viedma y los gremios SOGEM y UPCN, cerrando de esta manera la pauta del año 2017. El acuerdo prevé un aumento del 6% al básico del personal de planta permanente, contratados, docentes y cargos jerárquicos, que se pagará en 3% en noviembre, 1% en diciembre y 2% en enero de 2018. Respecto al salario familiar, de 1.246 pesos pasará a 1.412 pesos, equivalente a los valores nacionales desde octubre del corriente año. El acuerdo también prevé una suma fija no remunerativa y no bonificable de 4.500 pesos a pagar, 3.500 pesos con el medio aguinaldo y 1.000 pesos en los primeros días del mes de enero. El acuerdo incluye reunirse el próximo 22 de febrero en el ámbito de la Mesa de la Función Pública para dar inicio a la pauta salarial del 2018. En Roca, por abusos y tareas de espionaje, ATE se moviliza a la sede de la Policía Federal. Luego de soportar numerosos abusos y excesos cometidos en la provincia por la Policía Federal Argentina, ATE decidió movilizarse a partir de las 10 de la mañana hasta la sede de esa fuerza en la ciudad de General Roca. El gremio denuncia que la Federal vulnera garantías ciudadanas básicas, espiando, persiguiendo y estigmatizando a los trabajadores. Denuncian que se pudo comprobar la existencia de abusos cometidos por integrantes de esa fuerza, avalados por sus superiores, orientados a perseguir, amenazar e infundir miedo a dirigentes, delegados sindicales y trabajadores, generando en algunos casos graves consecuencias. Señalan que también montan procedimientos desmedidos en los barrios para intimidar al pueblo y lograr que no reclamen frente a las injusticias. La primera jornada mundial de los pobres se sentirá en nuestra ciudad. Se trata de la convocatoria realizada por el Papa Francisco bajo el nombre de Primera Jornada Mundial de los Pobres y tiene como objetivo despertar el interés de la Iglesia y toda la sociedad con los más pobres y desprotegidos. En la parroquia de Viedma, según informó el padre Luis García, se dará a conocer el mensaje del Papa Francisco sobre esta jornada mundial. La semana del 13 al 19 se podrá visitar el albergue El Buen Samaritano, en tanto que en la catedral se recibirán alimentos no perecederos durante toda la semana, entre otras actividades programadas. Las trabajadoras textiles de Neuquén vuelven a trabajar en el nuevo predio. Ayer hicieron un acto simbólico de traslado al nuevo predio junto a las máquinas recuperadas, donde funcionará como la cooperativa Transfun Neuquén. Organizaciones, trabajadores y muchas personas de la comunidad que se solidarizaron con su lucha acompañaron la caravana que se realizó en horas del mediodía hasta el nuevo predio. Las trabajadoras agradecieron el permanente apoyo de gremios como los ceramistas, los docentes y los estatales, además de organizaciones sociales y de derechos humanos que acompañaron y se solidarizaron con su lucha. Asueto por el Día del Empleado Municipal. Hoy miércoles 8 de noviembre se conmemora el Día del Trabajador Municipal, por lo cual se ha decretado asueto para todos los empleados del municipio de Viedma. Se recuerda a los vecinos que todas las oficinas municipales van a permanecer cerradas durante el día de hoy y solo quedarán guardias para servicios específicos como defensa civil. El servicio de recolección se realizará con normalidad. Acreditan el pago de becas PIE. La Municipalidad de Viedma informa que hoy se encontrará acreditado el pago de las becas del Programa de Inclusión y Educación correspondientes al mes de noviembre. Este programa se implementó en el 2011 y consiste en un beneficio que les da el municipio a niños y jóvenes que están involucrados en algún nivel educativo o que hacen alguna actividad deportiva o cultural. finalizó la colocación de juegos infantiles en plazas de varios barrios de la ciudad. Los juegos se instalaron en el barrio Parque Independencia, en el espacio ubicado en frente al Jardín Globito Azul, en la plaza del barrio Gobernador Castelo, en el barrio Guido, en la plaza Barrio Jardín y en la plaza Buchar del barrio San Martín. Los trabajos fueron realizados por diversas dependencias de la Municipalidad de Viedma. Las noticias nacionales. Según los gremios, la inflación de octubre fue del 1,5%. El Instituto Estadístico de los Trabajadores anunció que el costo de vida para los trabajadores asalariados de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires aumentó 1,5% en octubre, acumulando así un alza del 24,2% en los últimos 12 meses. En tanto que los precios acumularon una suba del 20,1% durante los primeros 10 meses del año y superó en 7,2 puntos la meta establecida por el Banco Central para todo el año. Los datos se desprenden del informe mensual del IET con el apoyo técnico de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Convocatoria a la defensa de la democracia. Personalidades de la cultura y los derechos humanos harán esta tarde una presentación pública del Congreso, porque advierte que la República cruje, la democracia y el pluralismo ideológico están en peligro. Llamaron a todos los sectores de la sociedad a sumarse bajo la consigna defender el techo democrático común ante el peligro que corren las reglas básicas de nuestra convivencia plural. Y recuerdan los últimos dictámenes discrecionales de prisiones preventivas por parte del Poder Judicial contra exfuncionarios kirchneristas. Entre las personalidades que llegarán hoy al Congreso se destacan Estela de Carlotto, Raúl Zaffaroni, Horacio González, Mempo Giardinelli, Susana Rinaldi y Cristina Vanegas, entre otros. Fueron a Chile a reclamar la no extradición de Jones Walla, pero no fueron recibidos. Soraya Maiconio, vocera del Pulov Cusamen y el presidente de la APDH Matanza Pablo Pimentel, no fueron recibidos por la jefa de gabinete de ese país, Analía Uriarte. Desde el gobierno de la socialista Michelle Bachelet argumentaron que no estaba pactada ninguna reunión con la delegación argentina. Sin embargo, la reunión había sido acordada con el embajador chileno Viera Gallo, quien había garantizado el encuentro con la jefa de gabinete y la secretaria de Derechos Humanos de ese país. Para Naciones Unidas, el 2017 será uno de los años más calurosos de la historia. El anuncio de la ONU se produjo al tiempo que unos 200 países se reunían en Bonn, Alemania, para el comienzo de las negociaciones de Naciones Unidas sobre el cambio climático del presente año. Petteri Tala, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, expresó que si tenemos éxito con la implementación del Acuerdo de París para la década del 2060, podríamos ver una reducción gradual de este fenómeno. De lo contrario, por supuesto, dijo, esta tendencia negativa seguirá durante miles de años. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria. Informa.